hablo igual, pero con pelo largo. La idea es hablar un poco de endocrinología. La verdad es que ustedes estas clases pues, ya las tuvieron, pero antes las daban otras personas. Estoy estudiando lo que tenían en el blog, no me había parecido muy copado. Entonces, no estaba bien segura del enfoque. Así que traje un montón de cosas, así después piensen más o menos para la segunda parte si hay algún tema en particular que les gustaría hablar de la endocrinología. Si es vinculado al deporte, mejor, pero si es algo que ustedes ven todo el día en el consultorio, pues en definitiva son médicos y vienen con cualquier pregunta, bienvenida sea. Pero bueno, primero vamos a arrancar con algo básico, muy muy básico. Si me dicen voy más rápido y si necesitan que detengan alguna parte, también interrumpanme, por favor. Entonces básicamente sabemos que el sistema endocrino va a regular, te hago así, es la próxima. El crecimiento y desarrollo, la reproducción, la producción y almacenamiento de energía, se ocurre a través de qué hormonas pueden hacer esto. Ay, insulina, glucagón, brillante. Mantenimiento del medio interno, por ejemplo. Sí. Perfecto, sistema renal intestinal del cerebro también. ¿Cuántos son traumatólogos? Bien. ¿Hay algún cardiólogo? ¿Y alguna otra especialidad? Listo, así ya sabemos más o menos a quién le tengo que preguntar determinadas cosas y de qué me tengo que cuidar. De no meter burradas. Ahora sí, nada más. Básicamente sabemos que hay una integración entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y que van a actuar en un tejido u órgano blanco. Ahora, lo siguiente. La idea es que tenemos, ante la primera vez, cualquier cosa que pase va a afectar nuestra primera línea de defensa. Podemos decir que sería el sistema nervioso que va a actuar rápidamente y de corta duración. Y después recién va a actuar el sistema endocrino. Tiene que ver con más las respuestas adaptativas. Tarda un poco más en responder, pero vamos a tener a muy grandes rasgos tres tipos de hormonas: peptídicas, derivados de aminoácidos y esteroides. Siéntense tranquilos. Soy Manu, no lo gastamos bien por la base y no se perdieron de nada. Simplemente hablé un poco como para entrar en un. Bueno, básicamente las tres tipos de hormonas tienen que saber que las peptídicas pueden estar preformadas y se mandan al sistema. Por ejemplo, las más comunes y el ejemplo siempre son las hormonas hipofisarias. Las hormonas hipofisarias se van a encargar. Ahora sí, la próxima, no importa. Esto tiene que saber que la hormona necesita un receptor y un tejido blanco. Otra siguiente. Esto es lo más importante que tienen que entender. El sistema endocrino, a través del hipotálamo, sensa todo lo que está pasando afuera y en el cuerpo. A partir de ahí le manda señales. Estoy diciendo una sobrecientificación, ¿no? Pero ahora a la hipófisis. La hipófisis tiene un montón de hormonas proteicas que se van a encargar de dos cosas: de ir a alguna glándula para que haga alguna otra hormona que va a hacer el efecto y de hacer que esa glándula esté gordita, del trofismo. ¿Por qué es importante que aclare esto? Porque vamos a ver cómo metiéndonos en el medio podemos cagar un poco la glándula, que tiene que ver un poco con lo que hacen los deportistas hoy en día un montón. La siguiente. Entonces, vemos la integración del sistema nervioso central al hipotálamo, que después va a la hipófisis, que ahí volvemos al tema de las glándulas las hormonas proteicas, la glándula periférica, con una hormona que va al efector blanco, y que esta misma hormona también va a regular su propia síntesis. No sé si se acuerdan de fisiología, lo único que tenían que saber, que siempre servía para los choques de bioquímica y de fisio, era que el feedback negativo. O sea, regulan su propia síntesis. De hecho, hay un solo caso de feedback positiva. ¿A quién se le puede ocurrir? La ovulación. Muy bien. O sea, el único feedback positivo que tenemos en el cuerpo es de los estrógenos y lo van a hacer para producir el pico de LH en la ovulación. Después tenemos, seguimos con la clasificación de hormonas. Las hormonas derivadas de aminoácidos, como por ejemplo, las que todas las mujeres en esta época del año creen que están mal, las hormonas tiroides y las hormonas esteroides. Las que vienen derivadas del colesterol, que lo que tienen que saber es que no se pueden almacenar y que siempre van a ir viajar por sangre unidas a proteínas. Porque si no, están unidas a proteínas, ¿qué van a hacer por ser de grasa? Difundir en todos lados, entonces no van a encontrar su receptor. Que lo importante es que una hormona sí o sí para actuar necesita un receptor. O sea, es como el mensaje, pero si no lo pueden leer, no nos sirve de nada. Que también es importante ahora para que veamos que hay un montón de cosas que están en el medio que no tienen receptores y que serían los precursores que les encantan terminar por ti. Pero que en definitiva no hacen nada porque tienen un receptor. Pero son caros. Y son dos muy positivos. Voy a sacar de sonido esta. Ahora sí, la siguiente. Bueno, esto es más o menos para que sepan todas las glándulas y porque no me quería olvidar de nada para que lo tengan, pero ya lo saben. Y si no lo saben y tienen alguna duda, nos vemos en la segunda parte. ¿Seguimos? Bueno, y esto es para, a grandes rasgos, para que así para interpretar un laboratorio para todo y para que estemos hablando el mismo idioma. La hiperfunción endocrina se puede dar en un montón de esos momentos de regulación. Ahora esto va a ser, necesitamos coordinación. Si está actuando además a nivel hipofisario, ¿cómo va a estar la hormona periférica? Aumentada. Perfecto. ¿Y cómo va a estar la hipotalámica si la pudiésemos usarla y no la usamos? Brillante. Si el problema está en la glándula periférica, aumentada. ¿Y cómo va a estar el nivel hipofisario? Brillante. Cuando es glandular, se dice primario. Y cuando es central, se dice secundario. A mí me gusta decir periférico y central porque secundario me imagino que tiene que ver con otra enfermedad. Pero bueno, en realidad, para que estemos de acuerdo en la nomenclatura, primario es cuando es de la glándula y secundario es cuando viene de arriba. ¿Seguimos? Y ahora vamos al otro, la hipofunción. Una más. Sí, a nivel hipotalámico no hay red central, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podría ser una lesión hipotalámica? Muy común en los chicos. Bueno, un craneofaringioma, bolera, o en un tumor que tenga una lesión ahí, ¿cómo van a estar las hormonas hipofisarias? ¿Y cómo van a estar las glándulas periféricas? Si el defecto está a nivel hipofisario, ¿cómo van a estar las hormonas periféricas? Bajas. ¿Y de hipotalámicas? Bajas. Brillante. ¿Y si es a nivel periférico? Bajas. Ah, brillante. Muchas veces nosotros usamos, más que nada, la hormona hipofisaria. Primero, bueno, porque es proteica, se dosa mejor y nos da una interpretación de cómo venía la historia, digamos. Y el caso más, que más usamos nosotros, el pan del artista, digamos, es el tema de tiroides, que nosotros dosamos la TSH para darnos una idea de cómo estuvo la T4 durante el día. En realidad la T3, pero también nos es más fácil usar la T4 porque tiene una vida media más larga. Bueno, esta era como una breve introducción. Pero bueno, la verdad es que era para que tengamos los mismos conceptos. Y bueno, yo estuve pensando a ver qué les daba, qué no les daba, qué es lo que les sabía de la endocrinología. Y la verdad es que no es porque les quiera enseñar a darle testosterona a un paciente, todo lo contrario, van a ver que la idea es todo lo contrario, pero quiero que puedan, o sea, qué realmente me gustaría a mí, como médica, tener en el consultorio si me van a venir deportistas hoy en día los de CrossFit, porque por ahí no están todos pensando en hacer alto rendimiento, por ahí están pensando en ser un médico de la comunidad y que van a venir y la realidad es que usan la cantidad de fármacos que por ahí nosotros no sabemos ni el nombre. No, pero creo, yo me quiero que se lleven de acá, de la primera parte por lo menos, es saber de qué les están hablando. Igual tranquilo les va a quedar con todas las... Así que... Bueno, esta me la robé, le contaba a Juan de que vino al Congreso de Facen de Mar del Plata un alemán que fue el que desarrolló todo el experimento, digamos, o el método para hacer la detección de GH para dopaje. Y esto lo presenté, me pareció excelente. En 1997 les preguntan a 200 olímpicos o preolímpicos: yo tengo una droga que te va a hacer ganar todo y nadie te la va a detectar. ¿La agarran? El 90% dijo que sí. El 99,9%. Y lo importante, quiero que entiendan, es la segunda parte. Esto les va a ayudar para meterse en la cabeza, sobre todo lo que tiene que ver con alto rendimiento si les llega a tocar. Después les preguntaron, esta droga, que no te van a descubrir, te va a hacer ganar todo durante 5 años y a los 5 años te vas a morir. ¿La tomás igual? El 50% dijo que sí. ¿Y qué es lo que a mí me interesa de esta pregunta? Primero, para que nos podamos meter en la cabeza del paciente, porque nosotros somos médicos y no vamos a juzgar, y por todo el tema de bioética y de autonomía, nosotros tenemos que intentar entender y acompañar al paciente en lo que quiera, y entender que la felicidad tiene que ver con eso del paciente, porque por ahí te dicen, estás tomando esto y te va a hacer mal, y entender que al paciente le chupa un huevo que le va a hacer mal. Entonces, que nos podamos meter en la cabeza del paciente, esto me pareció genial. Es la 97, pero calculo que debe ser vigente igual. Como una vez siempre quiere traer el último paper. La verdad es que mucho acá no son los últimos papers porque, por unas cuestiones bioéticas, hay cosas que no se siguen probando a ver si funcionan, pero sirve. Bueno, vamos a empezar con los andrógenos, que es lo más abusado, y que es el 50% de los dopings positivos se atribuyen a estos, y otro gran porcentaje se atribuyen a cosas que usan para enmascarar que estos aparecieron. Entonces, les presento el eje, es un poco más complicado que el que vimos antes. Básicamente, a nivel hipotalámico, se sintetiza y secreta GnRH, que va a ir a nivel hipofisario para estimular la síntesis de dos hormonas, LH y FSH. La FSH la dejamos a un lado porque tiene más que ver con las células de Sertol y la espermatogénesis, que claramente no les importa a los deportistas en ese momento, y la LH también en las mujeres, perdón, pero la LH va a ir al testículo, a las células de Leydig, a sintetizar testosterona. Que la testosterona en el tejido adiposo se va a aromatizar a estrógenos, que van a ser los que van a inhibir a nivel hipotalámico su propia síntesis. También tenemos que acordarnos que la LH y la FSH se van a encargar de que el testículo esté gordito. Bien. No, ni pedo que se acuerden esto, yo lo que necesito que sepan es que se hacen a partir de colesterol y que hay un montón de intermediarios que van a llegar a la testosterona y al estradiol, punto. Y que los que están con circulito son los que tienen receptores. El resto son todos intermediarios. Y quiero que vean que esto, en realidad, porque me fue más fácil encontrarlo, porque siempre lo vemos, es la esterohidrogénesis adrenal. Y que muchos de estos van como charlando, el crosstalk entre la adrenal y el testículo o el ovario, y pueden ser de uno del otro, digamos, como precursores de un lado pueden ir al otro lado. Y es importante acá, aprovecho este lugar para contarles que la síntesis de testosterona del adrenal en la mujer es casi el 80%, mientras que en el hombre corresponde a un 10-15%. Entonces, todo lo que tenga que ver con adrenal, a la mujer va a ser más un impacto re grande, por ejemplo la diada sulfato, que viene más adelante, que de hecho la diada sulfato solamente se hace en la adrenal, dato choice, digamos. Y, seguimos. Me olvidé lo que iba a decir. Pero bueno, básicamente eso, que tenemos síntesis de testosterona a nivel adrenal y a nivel testicular u ovárico, y que es más importante la esterohidrogénesis adrenal para la mujer que para el hombre. Lo otro que quiero que vean que es esto, que también nos va a servir porque uno mandó un artículo, no sé quién habrá sido, sobre las nuevas listas del agua, donde aparecían un montón de estos. O sea, en definitiva, hay un montón de precursores que no tienen, receptores, que son doping positivo y que se los dan a los deportistas, más que nada a la gente normal que va a comprar un suplemento, porque la mayoría de estos están en suplementos, que ahora viene otro dato, pero más adelante, con la idea de que después se van a hacer testosterona. Algunos lo hacen, sí, otros lo hacen, probablemente no. Sigamos. Bien, ¿qué es lo que hace la testosterona? La testosterona va a tener acciones per se, pero también se va a metabolizar a estradiol, que el estradiol es importante que se mantiene, que los hombres también lo tienen, y que si tiene mucha testosterona va a dar mucho estradiol, porque la aromatasa depende del sustrato. Cuanto más testosterona, más estradiol, no es que haya algo que la para antes. Y la estradiol se va a encargar de todas las funciones metabólicas, de todo lo que tiene que ver con la modulación esquelética, para la formación ósea, y es el que va a inhibir a la LH y la FSH. Y a través de la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona, que más que nada los va a convertir en varones. Porque quiero que piensen más a la testosterona como con dos grandes funciones. Tenemos las funciones anabólicas, que tienen que ver con las que quieren los deportistas, que tienen que ver con el aumento de cosas, digamos, y androgénicas, que son las que nos convierten en hombres, al tanto las mujeres. Entonces, básicamente, la testosterona en sí lo que va a ser la diferenciación de los conductos de Wolff, las acciones anabólicas, el aumento de la libido, la erección, la espermatogénesis, el crecimiento de la laringio, que es irreversible, y la eritropoyesis. Es importante porque de acá también se van a desprender los efectos adversos. Una más. Las acciones anabólicas, otra más, van a ser más que nada la estimulación de la formación ósea, que lo va a hacer a través de quién. Solamente para ver si están despiertos. Estradiol. Perfecto, sí, igual es el estradiol el que va a estimular el sistema de la vía Wnt. Y es el único que inhibe el ganglión, no me importa. Inhibe la resorción ósea, efecto anabólico sobre el músculo directamente, y van a aumentar la masa magra y la fuerza muscular. Y otra más, las acciones de la dihidrotesto, que tienen que ver con todo lo de afuera. Básicamente la ovinización externa durante la embriogénesis, o sea, son los encargados de que haya testículo, y digo pene, y el desarrollo de los caracteres sexuales en la puerta. Básicamente son los que los hacen pelados, por eso toman finasteride para inhibir la 5-alfa-reductasa y que no haya hidro texto, y los valores de testosterona van a subir. Si hay un paciente que ve valores de testosterona raros, pregúntenle si toma finasteride, probablemente sí, y no importa porque como están bloqueadas las secciones no es que va a tener un efecto mal. Mandé una vez el grupo. ¿Qué? Mandé una vez el caso sí. Teníamos finasteride, por eso le dio alto, y de hecho también había tomado hace poquito corticoides, por eso tenía cortisol bajo. ¿Alguna pregunta, por favor, párenme? Siento que estoy haciendo un monólogo. Bueno, el transporte de la testosterona. Como habíamos dicho antes, todas las hormonas que vienen del colesterol tienen que ir unidas a proteínas, porque si no van a difundir para cualquier lado, no van a encontrar el receptor. Y estas proteínas también nos van a dar una característica de que van a aumentar su vida media, a expensas de que sea inactiva en realidad. O sea, yo puedo tener una testosterona total muy alta, pero una biológicamente activa muy baja. Por eso nosotros siempre que dosamos, dependiendo de la seguridad que tengas en el laboratorio, vamos a pedir la testosterona total. Si no nos cierra la testosterona total, repetimos el laboratorio pidiendo una libre y una biodisponible. A mí me gusta más la biodisponible porque es más fehaciente la forma de medir. La testosterona libre es un poquito más complicado. Bien, y entonces, las cosas que van a aumentar la producción de estas proteínas transportadoras van a bajar la cantidad de biodisponible, como por ejemplo los estrógenos, las hormonas tiroideas, la edad, y la van a producir los andrógenos, los glucocorticoides, la insulina, la IGF-1, y por ende vamos a tener más hormona libre. Sí. Tipos de andrógenos. Como habíamos hablado recién, teníamos dos grandes funciones de la testosterona, que está la acción anabólica y la acción androgénica. Entonces tenemos la testosterona exógena, que directamente está la testosterona, con todas sus funciones, y están los esteroides androgénicos, los sintéticos, que básicamente lo que es son análogos sintéticos, donde tiene más función anabólica que función androgénica. Y entre ellos están el estanozolol, la nandrolona y la roxandrolona, que tanto usan los pacientes, bueno, ahora saben de dónde sale. Pues la verdad es que si ustedes cursaron la carrera de medicina como yo, y si hubiesen hecho también en endocrinología, nunca en mi vida me las nombraron. Yo me la, hola, soy endocrinóloga, y viene por ahí alguien del mundo del deporte y te nombra todo esto y no tenés ni idea de dónde viene y por qué usan esa y por qué usan la otra. Y digo, si no es tan pura, ¿por qué? Viene de capa. ¿Viste las cosas que uno escucha? Bueno, no. Básicamente es porque no tendría tanta función androgénica, solamente la función anabólica. Pero mentira, porque cuando ven a las mujeres que usan testosterona, están bastante androgénicas. Y después están los precursores androgénicos como la testosterona y la DEA, que los vimos en todas esas dibujos con muchas cosas, que se los dan con la idea de que van a aumentar en última instancia la testosterona, porque no tienen acción per se. ¿Es relevante? En el hombre la verdad es que no hay artículos que hayan demostrado que hayan aumentado la fuerza o la masa muscular ni nada, sí en mujeres. De hecho, la DEA sí la usamos bastante en mujeres postmenopáusicas cuando tienen la libido baja. Y también se usa en pacientes que se tienen un Addison, pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, de la glándula, que no van a sintetizar DEA y que por ahí, después de estar bien suplementados con corticoides, recién ahí en una segunda instancia refiere pérdida de la libido, bueno, probemos. Por ahí es medio un placeboide, porque realmente no hay trabajos con un N muy grande que hayan mostrado una mejoría significativa. Pero ahí es cuando estás parado con el paciente, te sigue preguntando cosas, le das, muchas veces responde. Así que no le hacen mal porque realmente la necesitan, porque no hay una glándula de ellos que esté funcionando. Y otra cosa que es re importante de la DEA, se los traigo, porque está en unos suplementos nutricionales, no en Argentina, pero sí afuera. Afuera se vende, es la típica situación de alguien que hace deporte, que viaja y se viene con los botellones y tienen DEA, y lo que me importa es que es doping positivo, no les va a hacer nada. No les voy a decir ojo porque les puede afectar a la salud, pero ojo porque están comprando bludeces que les va a hacer mal a la salud. Y lo importante que tienen que saber de esto, que lo saqué de este curso, que a la FDA, los suplementos dietarios allá no los controla la FDA, acá los controla ANMAT. Entonces, si bien a nosotros nos encanta mirar afuera y decir que bueno, comprar afuera, fue a GNC y dio los cosas, se trajo, estaba buenísimo, en realidad no tienen más controles que los de acá. Los de acá pueden no tener tan rico gusto, pueden ser un poco más caros, venir en paquetes más chicos, pero sabemos que van a estar controlados por la ANMAT. Que nos guste o no, sabemos que responden un montón de situaciones. Ahora, la próxima. Después, estos son los modulares selectivos del receptor de andrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un montón de receptores de andrógenos en diferentes partes del cuerpo. El que todos conocemos es el tamoxifeno, porque mal que mal lo vimos a lo largo de la carrera. ¿Y qué es lo que se acuerda del tamoxifeno? Lo usamos para el cáncer de mama, porque actúa la mama. Pero ¿qué teníamos que hacer? Fijarnos, porque ojo que hace crecer el endometrio. Y lo que a mí me gusta es que, aunque te esté bloqueando los estrógenos, te va a dejar que el hueso esté fuerte, o sea que no te vamos a preocupar en la osteoporosis en esta mujer que probablemente la tengan. O sea, con menopausia y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es un activa el receptor de andrógenos, pero en algunos lugares sí y en algunos lugares no. ¿Y esto lo hacen para qué? Para que inhiba a nivel central, o sea, para inhibir la acción del estradiol a nivel central, que por ende no haya una inhibición de la LH y la FSH y aumente la testosterona. ¿Se entendió? Porque como hablé rápido. Pero básicamente inhiben el estrógeno para que aumente la testosterona. Ya que tenemos los nombres, como ven, cada vez se hacen más. Lo también llamativo es que venden cualquier cosa, venden muchos gatos por liebre. Hay un montón de estudios donde muestran que vendían hortadina y gandarina. No sé, no es, es problema del primer mundo, nosotros no nos llegan, no los tenemos. Pero bueno, para que lo sepan cuando la gente por ahí compra cosas afuera, para tener idea de qué te están hablando. Bien, y otras formas de estimular los andrógenos, la HCG. Ya la usan un montón. Un montonazo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Que cuando uno pide para ver si está embarazada, pide su beta. Bueno, ¿por qué? Porque todas las hormonas que vienen de hipotalámicas, no porque la HCG lo sea, pero comparten la alfa que es igual y la beta que es diferente. Esta, que no es hipotalámica, no es hipofisaria, es muy parecida a la LH. Entonces, por su similitud estructural, cuando te das altas dosis muy altas de HCG, se estimula la célula de Leydig y sintetiza testosterona. No lo usan para sintetizar testosterona per se, pero ya vamos a ver que lo usan en realidad para que no se les achique tanto los huevos. Antiestrógenos, como el tamoxifeno, ya hablamos para qué lo usan, y otros inhibidores de la aromatasa. ¿Se acuerdan qué es la aromatasa? Si yo tengo testosterona, la aromatizo. Entonces básicamente lo que hacen es inhibir que se convierta en estradiol. No solamente para que no le salgan tetas, sino para ver si otra vez inhiben el feedback negativo que hace el estradiol y entonces se mantiene elevada la testosterona. Otra cosa. Bueno, esta es una lista de hasta el 2009, ahora me la actualizaron, bueno, no me importa, la clase ya estaba hecha, de los andrógenos prohibidos. Ahora le vamos a ponerle nombre para repasar lo que vimos antes, por si alguno se perdió, que nos llegaba muy rápido. Los exógenos, los que nos suena el nombre básicamente, estremolona, estanozolol, nandrolona y oxandrolona. No sé por qué a alguien se le ocurrió decir que la oxandrolona no las hacía tan machitos, y las mujeres por lo general cuando abusan de esta, y se les dan el comprimido mi oral, los tienen. Los he visto en muchas mesas de luz. Después, de los endógenos son los que todos conocemos. Androstenediona, dihidrotestosterona, testosterona, y esta es muy graciosa porque la epitestosterona no la usan, no funciona. ¿Pero para qué la usan? Porque a la hora de decir cómo me doy cuenta que la testosterona que le estoy dando, que es igual, o que está recibiendo este paciente, que es igual a la testosterona que hace tu testículo, ¿es doping? ¿O es que el tipo tiene muy alta la testosterona? ¿Cómo sabes que es algo patológico? Porque cuando se secreta la testosterona, se co-secreta con esta epitestosterona. Y se vio que la máxima relación es 6. Entonces, lo que hacen es, se siguen dando testosterona, pero días antes de la competencia también agregan epitestosterona para que esta relación les dé bien. Ciencia ficción, a nosotros no nos llega, pero bueno, es para que les suenen los nombres, básicamente. Las gonadotrofinas, HCG y LH, no sé de dónde sacan la LH, la HCG se usa mucho, y los moduladores son los mismos que hablamos. La aromatasa, los antiestrógenos. Otra vez repitieron la testosterona idea, no sé bien por qué, pero básicamente porque no es que lo usan por su función per se, sino para ver si con eso hacen más testosterona, y los otros serían los bifenos y tamoxifenos. Bien, esta sería la clásica, me hice un ciclo de putano. Lo que quiero que yo sepan qué quieren decir con eso. Básicamente, la mayoría, quiero creer, que los atletas que toman andrógenos u otros agentes lo hacen porque la verdad es que tampoco tiene tanto sentido. Por esto, los patrones de uso cambian un montón, pero básicamente, más o menos, hacen una pirámide. ¿Qué es lo que hacen? Son ciclos de 6 a 12 semanas que comienzan con dosis bajas, aumentan la dosis y después la van bajando. Con la idea de que el eje no se va a dar cuenta, pero sí se da cuenta. Siguen cada ciclo con una parte de fuera del ciclo donde intentan despertar el eje. Y la diferencia de la deficiencia de andrógenos que puede ocurrir en el medio la suelen usar con HCG o tamoxifeno. La siguiente. Entonces, fuese que solamente usan testosterona en dosis creciente, uno dice, bueno, pero no. La mayoría de las pirámides tienen varios andrógenos juntos, que si tienen plata también agregan hormona de crecimiento. Y después usan HCG para contrarrestar, por sobre todo, los problemas de la espermatogénesis que van a tener y los problemas de atrofia testicular. Por otro lado, también van a usar un inhibidor de la aromatasa, no para aumentar la testosterona, sino para evitar la ginecomastia. Y después también van a usar inhibidores de la cinco-alfa reductasa, porque todo esto les va a dar mucho acné y se les va a caer el pelo. Y diuréticos, porque también van a retener más retención de sodio y agua. Y aparte porque supuestamente es más cara la situación. No vamos a hablar de todos los doping positivos de hidroclorotiazida del año pasado. Eficacia. Entonces, la verdad, ¿la testosterona sirve? ¿Funciona? Los papeles dicen que sí, que aumenta la fuerza muscular. Tanto cuando se hace ejercicio como cuando... Ahora voy a mostrar algunos. La verdad es que no hay muchos trabajos, no hay muchos trabajos publicados. Encontré en el 96 y 2008, no hay trabajos muy, muy nuevos. Pero bueno, básicamente en este trabajo pusieron pacientes hipogonádicos. Siempre es importante porque si un paciente está hipogonádico no está mandando el testosterona. Entonces eso ya lo saben. Sí. Recién dijiste que puedo estar tomando una hormona masculina. Sí. ¿No haces gimnasio y lo mismo voy a hacer? Sí, en el próximo trabajo. No todos lados, solamente viene la mitad de los cuádriceps. Anda gimnasio. Ah, porque los chicos siempre repiten eso en el club. Ah. Eso me impresiona. No, pero la verdad es que sí, me mejoraba la fuerza muscular, el volumen muscular. Porque sí o sí, ahora acá vemos. Este es muy gracioso este trabajo. Es un trabajo viejo, que vemos los números y cierran, pero si uno lo empieza a ver con más amor, como que... Bueno, este trabajo fueron 61 hombres, sanos y hormonáicos, que le dieron testosterona a dosis crecientes y los hicieron entrenar. Los midieron a basal y los midieron después de terminar el estudio. Y vimos, vamos a ver cuáles fueron los estadísticamente significativos. Vemos que fue estadísticamente significativo el aumento del peso. También vamos a ver que fue estadísticamente significativo a dosis crecientes la edad. O sea que le dieron más testosterona a los más jóvenes. Por ahí las más jóvenes respondieron mejor al ejercicio porque eran más jóvenes. O sea, nadie se animaba a ponerle 600 de enantato de testosterona a un tipo de 35 años. Ahora vamos a ver por qué tiene sentido eso. Y también aumentó significativamente la fuerza de piernas. No así el resto de los parámetros evaluados, como por ejemplo la respuesta a la fatigabilidad. Que después vemos que los pacientes más jóvenes, que también eran los que tenían más testosterona, respondieron un poco más rápido, pero la verdad es que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y este sesgo de la edad es grande, hay mucha diferencia. ¿Seguimos? Y este trabajo aparte me gustó porque es el medio snob de que si es de New England me gusta un poco más. Mi papá me mata porque odia los papers, pero bueno. 43 hombres dieron placebo sin ejercicio, testosterona sin ejercicio, placebo más ejercicio, testosterona más ejercicio. No hay forma de que... No. ¿De qué? No, de hacerle así, pero es como... Sí, pensé que era yo que tenía la lista mal, pero... No. No, pero eso es como que ya... ¿Puedo enfocar? Sí. A ver. No, bueno, igual me van a creer. Tiene, no tiene. Supongo que me creen. A ver. No, para decir. Ahí viene. Nuestra luma estrella de Netflix, por favor. ¿Por qué estrella de Netflix? Ah, está fuera del mercado, doctora. Contame ya. Para hacer un relajo mental. Te vas a sentar cosas. No se llega. No, rico. Vale, no importa. No, se ve peor. Acá, genial. Más o menos. Bien, los pacientes que estaban con placebo, o sea, que no hacían ejercicio, los que tomaban testosterona aumentaron de peso. No, a los que recién llegaron no estoy intentando vender testosterona, les prometo que no. Se perdieron toda la otra parte donde dije que era re mala. Pero la verdad es que los números los tengo que contar. también aumentaron la fuerza de tríceps, sobre todo la fuerza de cuádriceps y nada. Y los que hicieron, los que fueron, cuando hacían testosterona, la verdad es que esta mejoría se potenciaba un montón más. ¿Por qué la caída del pelo se da a determinada edad y no antes? No. Si vos dijiste va de la mano a... No, la caída del... Reformulame la pregunta. Un estándar, el muchacho tiene 30 años, tiene pelo. Sí. Va a llegar a 75 y se le va a empezar a ganar. No, en realidad no tiene que ver con la edad, sino que por lo general, cuando hay más tejido adiposo, hay más aromatización de estrógenos y hay más metabolismo periférico. Pero en definitiva, igual se les da más dosis, porque vamos a ver un poco más adelante. Esto es un spoiler. Básicamente vamos a ver más adelante que los ejes de pacientes más jóvenes son más flexibles, responden mucho mejor. Los pacientes más grandes es más probable que después queden más hipogonálicos. Ah. Marcos, te hago una pregunta. Sí. No mencionaste, pero los efectos psicológicos... Viene, porque estos son efectos adversos. Estamos viendo lo positivo para después meternos en lo negativo, pero tampoco iba a venir a demonizar algo que por algo lo usan, porque sería como... Claro, pero en realidad uno de los efectos fisiológicos es el perfil agresivo, competitivo... Sí, la realidad es que yo no entiendo cómo lo soportan. O sea, yo trato muchos pacientes hipogonádicos, también hago hormonización de trans, y la realidad es que les doy una dosis que es 6 o 7 veces menores a los que usan en una sola semana un paciente no. Sería bueno, sí, un físico-culturista, y vienen a decirme, me siento raro, tengo como mucha fuerza, mucha violencia, que de hecho es como que hacemos algo súper suave en relación. La verdad es que me llama mucho la atención cómo lo aguantan, pero en definitiva también es lo que buscan. Y tienen su vida de descargo, calculo que es la actividad física que por ahí la mayoría de mis pacientes hipogonádicos no. Igual cada tanto uno le va a ganar la loca y mata a alguien o... Sí. O sea, cada tanto salen en los medios que hubo alguna persona. La verdad es que yo nunca tuve pacientes, o sea, me vienen los pacientes los arrepentidos a ver si podemos despertar el eje, pero ninguno viene a blanquear lo que está haciendo. Es una fiaca, pero la verdad es que yo no juzgaría a nadie. Eso es los que llegaron tarde se lo perdieron, pero la idea es que nosotros somos médicos y no jueces. Tenemos que entender que el paciente va a hacer eso. Lo podemos acompañar, lo podemos retar. Obviamente, si es deportista de alto rendimiento, sabes, lo tenés que bajar, voy a decirle, boludo, te van a descubrir, pero te vas a lesionar, hay un montón de cosas, pero nunca juzgar al paciente, porque si no, no te va a contar. Entonces no sirve de nada. O sea, no van a poder hacer nada, van a buscar otro y la verdad es que los otros siempre se lo dan. Y después, a la doctora no dio una idea, no vieron resultados estadísticamente significativos, solamente la mujer mejoró un poquito. Y ahora sí, efectos adversos y complicaciones. A nivel cardiovascular, básicamente son anabólicos, aumentan todos los músculos y también van a aumentarse en general hipertrofia cardíaca. Hacen un daño directo sobre el endotelio y toda esta situación se va a ver aumentada, sobre todo porque disminuye el HDL, aumenta el LDL, tiene un efecto protrombótico y esta eritrocitosis, porque habíamos visto que la testosterona se encarga de la hematopoyesis, también empeora todo el cuadro y genera mucho riesgo cardiovascular. Que de hecho hay muchos reportes de casos, no hay ningún trabajo que lo muestre, pero sí hay muchos reportes de casos aislados donde se vieron enfermedad cardiovascular por uso de testosterona, pero bueno, la verdad es que nosotros sabemos cómo se hacen los trabajos y nadie va a publicar eso. Entonces es medio difícil, tiene que ver mucho con la observación y la realidad es que pasa. Vos si entregas en un laboratorio a un chico, yo tuve dos casos en el club de trombosis venosa. Y el uno claramente siente que está tomando algo. Claro. Y él negaba, bueno, hizo la trombosis también de la nada. Y... Igual, ojo, porque yo también lo había visto. Puede ser la testosterona, pero no sé quién había mandado el otro día al blog eso de que había más incidencia de TBP en deportistas. No sé quién lo mandó. Bien. ¿Y era por el uso de testosterona? No. Era... La realidad es que lo guardás para ver después. No, era por la frecuencia cardíaca que manejan los deportistas, por el mayor volumen vascular que tienen, todo hace a que haya mayor incidencia de trombosis. Siempre se aprende algo nuevo. Igual sí, lo más probable en ese contexto. La pregunta va, vos como doctora, después de un laboratorio y registrar si el suplemento que él toma tiene lo prohibido. Depende cuánto haces. No, nosotros no es que tenemos forma de darnos cuenta que la testosterona que está recibiendo es exógena. La mayoría de las cosas son recombinantes, tiene la WADA un montón de formas de descubrirlo, de hecho hablábamos hace un rato de la relación entre la testosterona y la epitestosterona, pero nos podemos dar cuenta con marcadores indirectos. De lo que vimos en el principio de la clase, ¿qué se les ocurre que yo le puedo pedir a un paciente para darme cuenta si tiene testosterona de más o de menos? El estradiol. ¿Y qué haría el estradiol también? Entonces, ¿qué le vas a pedir? LHCH. Entonces le vas a pedir, ¿sí? ¿Cómo sería el patrón? Por eso la del pasaporte biológico. Sí, va por ahí. ¿Cómo? Hormona de crecimiento también, para ver si usar. ¿Hormona de crecimiento o qué otra cosa? Porque hormona de crecimiento. Somatotropina. La IGF-1. O sea, claro, vas a valorar el eje de la hipófisis. Claro. Para ver si. O sea, básicamente lo que vos encontrarías en el laboratorio de un paciente que está haciendo un abuso de andrógeno. Primero el hematocrito aumentado. Eso de cajón. Después vas a encontrar una FSH y LH a colo, bajas. Perfecto, una testosterona. Perfecto. ¿Cómo van a encontrar, por ejemplo, alta la si usa testosterona? Puedo usar otro anabólico. Sí, igual. Sí. Lo más frecuente es que usen otro anabólico. Otro anabólico. En realidad, ahora no sé si están tomando. ¿Qué usar más? ¿Están usando el insulina? ¿Por qué en realidad? Insulina. Insulina está pensando también viene androlona, viene. Lo que usan en los gimnasios, eso es estano, androlona. Bien. Pero eso más ayuda directamente con el tema de la testosterona. O sea, no son no. Análogos sintéticos de la testosterona. Son iguales, pero no tienen tantas acciones anabólicas. Androgénicas, tienen más acciones anabólicas. Igualmente es muy probable que también encuentres aumentado. Porque todo como que se metaboliza y todo queda en familia, como vimos ahí. Todo. O sea, es muy probable que tengas la testosterona más aumentada. Y probablemente también tengas el estradiol aumentado porque les das ginecomastia. Entonces, a los hechos me repito de que probablemente tengas razón y tengas el estradiol. ¿Cuánto aumentado es la ginecomastia porque son gorditos? Es fácil en realidad. ¿Quién me quiere prestar sus tetas? Bueno, no, queda rarísimo. Pero básicamente, vos tenés que revisar desde el costado para adentro. O sea, atrás del pezón está duro, es ginecomastia. Si está al costadito, es grasa. O sea, bueno, si vos tocas el pezón... Escucho una chica del club que está gordito. O sea, si es glándula o grasa. Pero viene gastada, claro. Y dice, está con la tetita de vuelta. Y bueno. Pero le ves el pezoncito para afuera, es teta. Porque la ginecomastia del gordo es grasa. Y la ginecomastia es glándula. La ginecomastia y ves en realidad... Eso pueden tener hasta cáncer de mama. De mama, yo he visto. Que también hay otra parte, otro spoiler, que vamos a hablar de ginecomastia, de cómo se trata y de qué cosas le tienen que decir. ¿Te fijas? Tiene como acá atrás del pezón un huequito de semicomastia y está del costadito. Es la sideboard. ¿Y cuando pedís, qué pedís? ¿Dosaje de LH, dosaje así? Sí, con eso. Directamente. A eso tendríamos que hablar. ¿Cómo pedimos? Ay, me fijaron. Qué mucho pan. Está. Bien. Bueno, ¿qué lado? Por favor, acá. Básicamente, lo primero, igual está después. Está después porque hay una parte de cómo tratás al arrepentido, que a este lo tenemos que abrazar y decirle ya va a pasar, toma un poco más, eso es peor. Pero. LH, FSH, estradiol, lo ponés así para quedar más canchero. Testosterona total, testosterona biodisponible y testosterona libre. Solamente si lo vas a hacer en un buen lugar. ¿Cuáles serían los lugares? Yo la verdad es que son a norte, siempre pedir algo, por acá se ceba. La mayoría de los lugares mandan a un mayorista que suele ser Hidalgo, la mayoría de los laboratorios. Pero después Rossi procesa y son buenos. O Manlab también. Que ceba creo que procesa. Que es el otro que procesa. Buenos. Yo por lo general siempre mando a Hidalgo y se ceba a un laboratorio donde trabajo. Siempre, los hospitales públicos siempre es genial. Porque si no lo hacen ellos, lo mandan a otro lado y que los que. Que confío. Yo trabajo en el Álvarez, trabajo también en la Austral, próximamente en la Antonera. Así que los puedo mandar a cualquiera de ellos y va bien. ¿Te arrancamos por ahí? Sí, por un hemograma. Y depende, si usa sintéticos, el hematograma, porque los altera. Tienen que saber que la testosterona el levir, el enantato, el decanato no van a esperar el decatorano. Bien, ¿sí? Yo me puedo agarrar del concepto que tiene el patrón alterado, ¿estás consumiendo algo? No. No, no es tan lineal. Si tienen tipo más, te pobre, el gordito que tenía un Nash que vos ya lo trataste de que tenía tetas por la testosterona. Digo, gracias, la cosa era gordo y vos lo disfrutabas. Claro, claro, pobre tu gordito tetón. Que ya decís que está tomando testosterona. con eso, claro, tocando. Siempre de lejos y de costado, porque si abren la puerta quedas solo. Pero básicamente, sí, va. O sea, como que vas al lado y te vas fijando. ¿Qué va? Okay. Sacando siempre, sacando si es parecido a que es el volumen. Está bueno para el seguimiento, para ver si creció, si no. Más que nada, en realidad yo lo uso mucho porque me gusta pediatría. Entonces, para ver el tema de la puerta. Esto es niña, esto era adulto. Pero eso, no sé qué relación, no sé cómo el... Es el volumen testicular. Sí, pero vos que haces un seguimiento de si hay una roca testicular. Claro, no. Y lo vas a notar con la 3 mililitros, 12 mililitros, 20 mililitros. Lo normal es que esté entre 15 y 20. Ah. Ya, ahora me estoy por poner para el rango, no recuerda. Bien. Seguimos con las efectos. La tecnología testicular, te sirve porque a ver, eso te realmente mucha mano. Una mano acá, se tenía que decirlo. Pero no usás la ecografía testicular como para probablemente tener la medida. Yo sí veo lo raro. Lo que pasa para el endocrinólogo es claro, por eso el examen del consultorio. Vos tenés mano. No, eso depende de si confías en tu ecografía. Claro. No sé si hay demás imágenes, pero saben que no, o sea que la ecografía es operador dependiente, entonces. Sí, a menos que sepas que alguien hace eso, yo siempre prefiero. Vos solamente tenés que revisar en el momento de decir, ay, ¿quién te monta los huevos? Si no, no lo hagas, pues ya es vicio. Pero cuando lo haces. Pero ay, no te sé. Y lo otro es para vos, está mucho también. Lo que es por allá con la patología testicular. Rutinariamente, una. Claro, pero la gente que consume, ¿no? Bueno, es que no tengo mucha gente que consume, no viene al endocrinólogo, lo hacen todo por atrás. O sea. En la introducción yo les quería contar que la idea de esta clase, más que nada, era como... El deportólogo viene, ¿eh? Pero claro, supongamos que viene el deportólogo, sí. Que no van al endocrinólogo, ¿es adecuado pedirle para el paciente? O sea, vos sabés que consume porque viene y te lo dijo y consume, ¿sí? Porque hace fisioculturismo, porque hace... Sí, sí, sí. ¿Es adecuado pedirle ecografía testicular de control, por ejemplo, o no? Para allá, quizás hago patrogeso, algún... neoplasia testicular o algo de eso, ¿no? No, no es que hay más incidencia de cáncer, en la última pedirle... PCA y todo. Sí. Y, pero bueno, también malo. La clínica es sobrada, chicos. Sí. No, es que sí, en serio. ¿Vos quizás pedimos? Pero no quise de querer pedir tantos. No tenemos que pedir tantos estudios. No, preguntaba. Pero si no, nuestro trabajo no vale nada. Estoy bajando línea, pero bueno, nada. Mujeres, ¿qué se les ocurre que puede pasar a una mujer que toma testosterona? La masculinización. Perfecto, o sea, básicamente va a tener el acné, el estigmo, puede tener, llegar a tener alopecia frontal. Lo importante es que ustedes se acuerden, y el estigmo, lo importante es que ustedes se acuerden que los cambios de la voz son irreversibles, se lo tienen que avisar. Una cosa muy importante que me sorprende mucho que muchas mujeres que usan no lo saben, es que pueden tener realmente daños. Los hombres más que mal es más funcional, ya sabemos que van a seguir haciendo espermatozoides, pero las mujeres, los folículos que tenemos son los folículos que tenemos. peor cosa, no. Pero más allá, la testosterona que molesta en ese momento, porque la realidad es que la testosterona intracolumbular es la que va a decidir si va a dar ovulación o no, en grandes rasgos, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, hay que avisarle a la mujer que esté haciendo eso. A veces es medio loco, pero a veces a la mujer y hasta al hombre no les importa tanto su salud como la idea de poder dar descendencia. Entonces, porque también, bueno, lo primero que vas a hacer es un poco de fertilidad y vos le decís al paciente que no va a poder tener hijos, no, hubiese dicho que está enfermo. O sea, realmente les molesta. Entonces, es importante saber que están jugando con eso. No va a molestar tanto al hombre, pero a la mujer muchísimo más. Entonces, eso, bueno, puede generar atrofia mamaria, hipertrofia de clítoris y el uso crónico puede generar infertilidad. No siempre, pero es importante avisarlo. De hecho, nosotros, a todos los pacientes trans, antes de la primera dosis, que es muchísimo más baja, o sea, nosotros convertimos nenas en nenes con dosis muchísimo más bajas que las que usan los fisioculturistas. Todavía como que me cuesta decirlo, ¿vieron? Como que no encuentro si es decir paciente o qué. Patovica. Patovica. Patovica como... les avisamos antes, firmaron consentimiento informado, de que si quieren tener hijos, que hacen criopreservación, y si no, que sepan que eso les va a cortar la fertilidad en el futuro. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y en los hombres, hipogonadismo y ginecomastia, que ahora viene la parte especial. Ah, bueno, no, y dentes. Las neuropsiquiátricas que hablábamos, la verdad es que generan mucha agresividad y mucha violencia, y es por esto muchas veces que lo usan, porque esta violencia también genera una ventaja competitiva, o sea, en el momento. Puede haber infecciones, sobre todo, que todavía no es medio volado del paper. La próstata no es que va a generar cáncer de próstata. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo por los pacientes hipogonádicos. Pero el paciente que yo le estoy dando testosterona y ya tiene un cáncer, es como que le di de comer. Por eso creo que a los pacientes con cáncer de próstata se les da leprodía, se les bloquea todos los receptores de testosterona. Entonces, básicamente tienen que tener eso en cuenta, pedir PSA. Decirles que vayan al urólogo. Ustedes que se la van bien. Y esto me atreví a ponerlo solamente y con mucho miedo, porque sé que seguramente hay muchos traumatólogos, pero hay mucho más incidencia de ruptura tendinosa, sobre todo porque este efecto anabólico que va a tener la testosterona la va a tener sobre los músculos a nivel del hueso, pero no va a hacer nada en los tendones. Entonces es como que genera una suerte de asimetría y también les da más fuerza, pero eso no va a responder de la misma manera y están reportados de nuevo como casos aislados. No hay ningún trabajo donde, bueno, vamos a darle testosterona a ver cuando se le rompe el tendón, porque no. No pasa, no está reportado así, pero sí hay varios reportes de casos. Y esto es re importante, que es a mí lo que más me preocupa. Y aquí, ¿tú me acompañaste con eso? Ya. Un poco seria, no, pero en serio. Genera el cierre epifisario. O sea, cuando el varón empieza la puerta y aumenta la testosterona, va a generar el cierre epifisario. La realidad es que hoy en día los chicos no tienen ni idea de que si van a ver por ahí un retraso puberal, que ven que los de al lado están más grandotes, que él no puede, y les dan la testosterona y quedan petizos, le cagaron la carrera deportiva y aquí entre un montón de cosas, como que aceleran una puerta que debería llevar 2 años. Entonces es como que en este momento sí me pongo seria, si saben de algún chico o lo que sea, en esos casos sí es importante actuar. Y bueno, y los efectos secundarios hepáticos que hablábamos, más que nada son con los derivados sintéticos y no con la testosterona, en los intereses de testosterona. Bueno, esto es como que me daba fiaca la ropa cuando lo practiqué en casa, pero está bueno, así que vamos a ir con paciencia. Entonces, esto es, ¿qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué le responde el entrenador que le dio la testosterona en el vestuario? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Cuando tienen baja testosterona, por lo general les van a dar tamoxifeno, LH, un montón de cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Discontinuar la testosterona que están recibiendo, ahora lo vamos a ver más en detalle, y empezar todo lo que vamos a ver más en detalle. Cuando tienen ginecomastia, ¿qué hacen? De entrada ya les meten el tamoxifeno, de hecho por lo general los ciclos incluyen el tamoxifeno, les dan inhibidores de la aromatasa, como la gastrazol, les meten el cabergolina, que no tiene nada que ver con la prolactina, ahí no pasó nada, a menos que haya aumentado un poquitito con el estradiol, pero no tiene nada que ver en esa ginecomastia y si llegan a tener la terapia, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cosas que debemos tener en cuenta de la ginecomastia. Lo que hablamos recién, que es el pezón y no los costados, y ya manden al cirujano. O sea, porque se fibrosa de tejido, se fibrosó ese tejido y no lo vamos a bajar con una hormona. Entonces, 6 meses de ginecomastia al cuchillo. Y entonces cuando ve un paciente con ginecomastia hay que actuar rápido, hay que darle el tamoxifeno en ese momento, porque si no, vamos a dejar pasar el tiempo y después se va a tener que comprar la cicatriz y es al pedo. El único caso donde pueden esperar más tiempo es si es un paciente prepuberal y no está usando androgen. Porque hay una... el clínico. Tenemos la ginecomastia puberal fisiológica. Después, la atrofia testicular, ¿cómo lo va a resolver el pato? Con HCG. Y en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es sacarle los andrógenos y ver si despierta. Después, cuando hay disfunción sexual, ¿qué es lo que le van a dar? Viagra o Tadalafila, porque es un poco más caro, afrodisíacos herbarios, cabergolina. En realidad lo que deberíamos hacer es desconstituir los andrógenos y ahí sí con un nivel de fosfodiesterasa, más que nada. Estaba yendo por las ramas. La disfunción hepática, de nuevo acá dice que les daban una leche de no sé qué, lo que tenemos que hacer es descontinuar el andrógeno, después vemos cómo lo seguimos. Y en los casos de alopecia, suelen darle finasteride, pero nosotros recomendamos no dar finasteride por algo en particular, que es que la idea es que nosotros le saquemos el andrógeno. Si nosotros le damos el finasteride, lo vamos a hacer sentir todavía más como el orto. Porque el hipogonadismo es feo. Y como el hipogonadismo es feo, lo vamos a tratar. Entonces, acá estaba. Ah, mirá que estaba más pedigüeña ese día. Básicamente también le pedimos la SHBG. ¿Se acuerdan que era la SHBG? Que lo vimos al principio de la clase. Básicamente es una... habíamos hablado que todos los anabólicos, todas las armadas esteroides viajan en sangre unidas a proteína. Por eso es que pedimos la total, la vía disponible, que la vigila libre. Lo único que se le puede pedir una platina, que la platina puede aumentar por el aumento del estradiol, el hemograma, el patograma y el perfil lipídico. ¿Cómo va a estar el perfil lipídico? Bueno, siempre en el examen físico, altura, peso, presión arterial, los signos compatibles con el abuso de andrógenos, como acné, ginecomastia, atrofia testicular, estrías cutáneas y alopecia. Si un día tenés una fiesta y te olvidaste, te lo pones de collar, no, igual, ¿sabes? Esto pasó varias veces en los del primer año que se nos dejamos ahí. Ves que todas las residencias tienen su maldad. La nuestra, bueno, no creo. Y si me lo dejan jugar y después le contamos para qué. ¿Seguimos? Bien. Eso también vamos a hablar con entendimiento, que es lo que tenemos que hacer ante un paciente que dejó los anabólicos y se siente mal. Y viene a nosotros a pedir ayuda. Lo primero y lo principal que voy a hacer mucho hincapié es hacer una buena relación médico-paciente. Y confiar en el paciente. Hablar con el paciente totalmente sin prejuicios. De hecho, mi primera tenencia en la austral fue gracioso porque voy chocha, porque justo iban a presentar un paciente que había estado en terapia con abuso de anabólicos, terminó muriéndose. Cuando se presenta, termina todo porque le hacen autopsia y nos cuentan qué pasó. Y el paciente tenía un síndrome de Solo Sartor. O sea, no tenía células de Leydig. Y se había dado testosterona todo el tiempo, él había estado tratando su hipogonadismo de una manera falsa, pero había tratado de la fuera, y nosotros siempre lo tenés que suspender, y nadie se paró a decir, bueno, hagamos un buen destete de este andrógeno y fijémonos cómo funcionas, y por ahí algo más natural, y se hubiese salvado la vida del paciente. Pero muchas veces nosotros juzgamos al otro como un adicto como, o lo que sea, y es re importante que le demos esa confianza y entender un montón de cosas, que ahora las vamos a ir viendo. Entonces, para los pacientes que tienen muchos síntomas de hipogonadismo, volvemos a la anterior. A la otra. Bien, ¿qué es lo importante de ver en esto? Como habíamos hablado, vieron en la pirámide, usan un montón de anabólicos juntos. Y estos van a inhibir el eje un montón de veces porque lo van a inhibir en varios lugares. Entonces, el eje va a responder diferente. Si yo le doy testosterona normal, un anoato, como hablamos de las testosteronas que hay en el mercado, normales nuestras, no voy a inhibir tanto el eje. Entonces, por ahí puedo acompañar este tratamiento dándole esa y esperar que el eje se vaya despertando de a poquito dándole avivadores. Así. Una menos. Entonces, para los pacientes que se sienten la mayoría de las cosas que hacemos siempre insuficiencia, terapia de reemplazo hormonal. Eso no es fácil, lo voy a escribir. Entonces, no tenemos, así fue, tres tipos de testosterona en el mercado, en Argentina. Tenemos los sobres, tenemos testosterona en sobres, que es el famoso androlone, que es, les hago como el, les hago la receta. Testosterona en gel, al 1%, 30 sobres. Que la idea es esta. ¿Qué me gusta a mí del androlone y por qué está bueno para la THR? Lo que está bueno del androlone es que si el paciente llega a tener algún efecto adverso, lo que sea, que no es el caso, pero lo podés suspender al día siguiente. Y que podés ir modulando un poco más la dosis. Es un sobrecito, la idea es que la sustitución es con un sobre entero, pero podés seguir ir usando un sobre entero y a poquito ir bajándolo y así vas haciendo un TTT más cómodo. Después tenemos... vamos a hacer de cuenta que esto es un mes. O 20 días en realidad. Este es el testobión, que es endovenoso. De endovenoso no, bien. Killer, intramuscular. Que es enantato de enantato de testosterona por apoyo. Y se usa una vez cada 20 días. Pero así hace la testosterona. Y después tenemos otro, que es como el gold standard hoy en día, que es el nebido, que es un decanoato. Un gramo por 4 mililitros, ampolla, que es también intramuscular. Y que dura 12 semanas. Por lo general no les damos nebido porque la idea es que intentarlo antes, pero una aplicación de nebido no vendría mal. Igual vamos a ver que usaba como 3 aplicaciones de nebido por semana. Pero bueno, esto es por si quieren tener cómo se hacen las recetas de testosterona. Y siempre es lo práctico, ¿viste? Cuando vas a clases o a congresos, qué sé yo, que siempre te queda la introducción y después te quedas como, ay, la receta, ¿y cómo lo hago en mi casa? Esto es básicamente cómo iniciaríamos THR. ¿Este es en gel? ¿Qué es? ¿Pandérmico o...? Pandérmico. Y lo importante es que sepan que no porque sea testosterona se lo tienen que poner en los testículos, no hace bien. No sé por qué es como que la gente va y pone la testosterona en brazos. Lo importante también es que tienen que esperar 15 minutos para tener un reto con alguna mujer. Sobre todo las hijas. O los hijos porque tenemos riesgo de quedar una por otra cosa. Bien. Entonces por 4 semanas le vamos a dar una testosterona un poquito más fisiológica, esperando, sobre todo para que no se sienta mal. Porque si el paciente se siente muy mal, ¿qué va a hacer? Va a volver. Va a volver. Obviamente. Porque es lógico, porque dice que el médico no sabe nada, ya que no sabe nada, estaba bárbaro. No tiene ningún sentido perder al paciente porque no darle testosterona porque es adicto. O sea, es raro porque uno intenta sacar las adicciones y todas esas situaciones. No dando la droga, pero bueno, la verdad es que tenemos que hacer eso. Es como pedir que el obeso no coma nunca más. Tenemos que dar dieta, básicamente. Y después se les va a dar, por ejemplo, clomifeno o tamoxifeno, de a poquito para que vaya despertando el eje. ¿Cómo va a ser esto? Inhibiendo la inhibición de la testosterona a nivel central. Por ejemplo, clomifeno 25 miligramos. Y por lo general se usa tamoxifeno porque vemos, pues si tiene ginecomastia, mandamos un pájaro de un tiro. Pero lo mejor para es citrato de clomifeno. De nuevo, ponés citrato de clomifeno, 25 miligramos por 30 comprimidos. Bien, y si el paciente tiene ginecomastia, le agregas 20 miligramos de tamoxifeno. Y en Argentina viene por 25. Puedes hablar chequeando el recreo. Seguimos. ¿Cómo es el tema de recreo? Paciente. Ah, listo. Perfecto. No. ¿Qué? ¿No son 4 horas seguidas? A veces hacemos el uso. A veces hacemos el uso. Bueno, igual lo vamos viendo. Sí. Lo mismo que usábamos para el cáncer de mama. Dependiente de... Claro, estrógeno. Entonces, es un lo uso para bloquear, entonces también bloquea el eje. Claro. Entonces, si tiene mucho andrógeno, lo puedo bloquear ahí arriba. Esa sería la idea. Exactamente. Porque en realidad es un respirador en culo. Para los que se perdieron, la final otra parte de la clase. No, eso yo no lo llegué, no sé si lo dijiste. Bueno, básicamente teníamos a nivel hipotálamo, hipofisario, gonadal, testosterona, estrógeno, y el estradógeno es el que inhibe. Entonces, estos inhibidores estrogénicos se usan para crear tomas de testosterona. De hecho, aparte de los pacientes hipogonádicos por obesidad, que en definitiva lo que pasa es que tienen tanta grasa que se aromatiza mucho la testosterona, ese hipogonadismo que tienen, que bueno, esta vez está descrito, hay gente que dice no. No lo trates al hipogonádico gordo porque tiene que bajar de peso, y hay otros que dicen, bueno, dale un poco de tratamiento, así le facilitas las cosas. Intento tratar ahora con clomifeno en vez de darle testosterona. Porque aparte no corres el riesgo de vos terminar inhibiendo el eje. Me fui por las ramas, ¿no? Pero está bueno porque somos médicos y esas cosas por ahí nos divierten. El enfermo más que. Bien, entonces, supuestamente, ¿qué hicimos? Vino el hipogonádico, le pusimos un poco de testosterona por 4 semanas, le pusimos clomifeno a ver si despierta, y si tenía que ir con hostia, tamoxifeno. ¿Qué pasa? A las 4 semanas le voy a dosar eso, que parece está buenísimo la clonazepam, porque el día, yo se lo puedo suspender el día anterior y después veo si lo puedo hacer solito. Si ya está tomando testosterona, es una boludez dosárselo, tenemos que esperar a que se lave un poquito para ver qué es lo que puedo hacer solo. Y bueno, ¿qué pasa? Si no arrancó. Una pregunta, ¿la terapia de reemplazo hormonal sí o sí, o si tiene síntomas? No, si tiene síntomas. Si no, no. Si no viene. Pero ponele que vaya, lo dejas. Si no tiene nada. Sí, lo dejas. O sea, viene y dice, uy, che, yo estoy preocupado porque, ¿sí? ¿Qué es lo que hago cuando vienen pacientes así? Que me ha pasado, que para uy, en realidad, típico. De cajón te lo traes. Viene el paciente, psicológico. Estoy saliendo con una mina joven, y yo en el pasado uso un montón de labores, y quiero saber si voy a poder darle un hijo. ¿Cómo evalúan? ¿Qué le piden? Que se encomienda a Dios. Claro. Ay, para mí. La zaraguja. Mira lo que tienes ahí. Ahí. Bueno, ¿para qué le pedís? Olvidemos no hacer la torre porque no se puede, porque es pecado. Que se case. Si no, no puede tampoco. Pero ya está pensando que se había tirado una repista. Qué pecado. ¿No? Bueno, lo que hizo es el programa. El programa nos sirve un montón. Eso también. Evalúen, siempre que puedan, pidan un espermograma. Es la mejor forma de evaluar si todo está funcionando más allá de la parte hormonal, porque es sería una suerte más de clínica. Y eso, de nuevo, también es el lugar donde confían. Ay, no solo lo estructural. El dato de cómo es el oratozoide, la morfología del oratozoide, el número. Claro. Así que eso todo es la conclusión si todo el eje está funcionando. Claro. Pero más que nada, igual vas a ver el recuento, que sean normales y que se muevan rápido. Punto. Ya si tiene algo estructural, no pensás que haya sido por el abuso de droga. Tiene una teratosperma. Pero bueno, ya, lo valora al lado, está todo bien y anda. Después, si no, lo derivás, que está bueno también, que sepan que si no, hay que decir que esto no sé. Bueno, volvemos al paciente, le habíamos dado 4 semanas de coso, lo volvemos a evaluar. Si todavía no arrancó, le podemos dar, ahora sí, usar la HCG. ¿Por qué no antes? Porque aparte es carísimo. Yo no sé por qué les encanta todo lo que sea intravenoso, como que siente que están como haciendo algo más efectivo. Porque en definitiva, ya me siento que es mucho más barato y funciona igual. Pero bueno. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué le daríamos HCG? ¿No? ¿Un poquitito? Bueno, ¿qué habíamos hablado de que cuando las mujeres están embarazadas le pedimos la subunidad beta? Porque la alfa es igual a las hormonas hipofisarias. Entonces tiene una similitud estructural con la LH y hace un estímulo sobre las hormonas, las células de Leydig para la síntesis de testosterona. Y aparte, lo que va a hacer es mejorar la atrofia testicular, porque habíamos hablado que todas las hormonas hipofisarias son tróficas, o sea que los hacen más cortitos. Bien. Y esto ya, lo que sigue lo pueden ver en sus casas. Básicamente, y acá está un buen comandante, que por unas 4 semanas medís, si no anduvo, le agregás la HCG, lo volvés a dosar, y si no anduvo, lo vas a tener que mantener mucho tiempo con la terapia de reemplazo hormonal. Este sería como un ejemplo que encontré en la bibliografía de diferentes ciclos. Por ejemplo, acá tenemos cipionato de testosterona, las dosis que usan son monstruosas. Miren lo que yo les digo que uso cada 12 semanas. Usan lo que yo uso cada 12 semanas una vez por semana. Es una locura. Pero bueno, y después lo acaban de usar estos tres juntos. Las últimas semanas ya le meten HCG para que no haya atrofia muscular, le meten también al anastrazol, le suman clomifeno y tamoxifeno. Sale un montón. Bien, ahora que hacemos un breve más y seguimos con la hormona de crecimiento, sería la hormona atrás de la leyenda, es la moda. La realidad es que el servicio se usa un montón porque es justo el servicio. Sí. Creo que se hacen ciclos, ¿no? Yo lo consumo como en ciclos y después como que descansa. Vos llegaste tarde. Sí. Claramente, porque está el ciclo. No, pero el tema es el mismo actor, pero lo puedes llamar a ese actor. No, pero en serio, ¿qué actor es? En Netflix. Bueno, Netflix tiene un montón de cosas. La serie de Boca. ¿Ay, la serie de Boca? No, mentira, está porque... No, el tema es... Mira, aparece la señora. El tema... ¿cuánto tiempo dura esa inhibición? ¿Sería? O sea, la recuperación, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto esperaría? Porque hacen ciclos, te quiero preguntar. ¿Qué? No, no, por eso, cuando discontinúa, ¿cuándo vos esperarías que vuelva a funcionar normalmente? Muy individual. Depende de la edad. Es muy individual, depende de la edad. Y la capacidad del eje y la realidad que no está estudiado. Algunos no. Porque algunos no. Claro. Que ese es uno de los efectos adversos que le tienen que decir. Pero la realidad cada vez se arranca. La verdad es que no sabes cuándo va a arrancar. Por lo que sea, vos siempre, en endocrinología, ante la duda, 6 semanas. Te lo prometo que para todo anda. Pero la realidad es que no lo podemos saber porque no sabes cuál es la vida media de la droga que usó. Si, por ejemplo, si estaba usando Nevido y son 12 semanas la vida media, entonces tenés que esperar 12 semanas para ver si solito va a arrancar. En el momento le podés pedir un basal. Si no anda, bueno, podemos esperar un mes y lo volvemos a repetir. Entre todo eso ya pasaron las 6 semanas. Pero si el paciente se siente muy mal, podés arrancar la THR antes. Para acompañarlo y ahí con qué arranca, con qué empezaría. Con la testosterona, todo lo que... ¿Pero cuál usarías de esas tres? El parche, sí. ¡Muy bien! Ahora me encanta el parche. Vale, María, yo soy más debido. De hecho, la otra ni me acordaba. Creo que viene de 250. Y no era el testículo. ¿Qué? Y no era el testículo. No, no, no, no era el testículo. Muy bien. Me encanta que está prestando atención el alumno. Gracias a porque era mi profesor. Bueno, hormona de crecimiento. Está de re moda. Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere usar. Ay, uno más. ¿La GH dónde se sintetiza? A nivel hipofisario. Tiene un ritmo circadiano, esto es re importante. La GH se sintetiza de noche. Es una re buena forma de decirlo a los adolescentes. Que apaguen el celular y que se vayan a dormir temprano, porque se sintetiza de noche y en el sueño de ondas lentas. Y pum. Es lo mejor que puedes hacer para estimular tu propia GH. A nivel muscular va a aumentar la masa magra y el consumo de energía. A nivel de tejido adiposo, en agudo va a actuar como la insulina, porque es una hormona contrarreguladora y porque la GH, ¿qué es lo que hace? Obviamente todas las hipofisarias buscan una glándula y generan IGF-1, que es un peptido insulinosímil, que lo que va a hacer las acciones antiperiféricas de la GH y que tiene una vida media muchísimo más estable y por eso es la que usamos cuando queremos ver déficit. La GH la verdad es que no nos sirve mucho para el dosaje porque tiene un ritmo circadiano con una pulsatilidad ultradiana, lo que quiere decir que hace 10 pulsos por día, entonces no sé en qué momento lo encontré cuando lo usé. No me sirve demasiado. Sí me va a servir si quiero hacer test de estímulo o test de inhibición, que es la forma que nosotros usamos siempre. En la endocrinología, cuando tenemos una insuficiencia que queremos ver, si es insuficiencia, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un test de estímulo. Y si lo estimulamos, si no sube, es que está mal. Y si queremos ver si hay un exceso, hacemos test de inhibición, que le damos, por lo general, el producto final, y dosamos a ver si bajó. Si no bajó, había una autonomía. Bien. En agudo es insulinosímil, porque es fácil, trabaja del IGF-1, que es insulin growth factor. Y a nivel crónico va a estimular la lipasa monosensible y va a dejarla más linda que nunca. A nivel hueso también va a estimular la formación ósea. De hecho, los pacientes que tenían déficit de hormona de crecimiento en la infancia y ahora les crece porque ya tenían alguna lesión en la nivel hipofisario y no tenían pH y vienen adultos, la única, tenemos una forma de probarla en la obra social para que nos autorice, que por lo general es la osteoporosis. Seguimos. Bueno, básicamente estos son los estímulos fisiológicos para la secreción de GH. Acuérdense, estrés, ejercicio, ayuno, la hipoglucemia, postprandial, ¿por qué hay una hipoglucemia postprandial? Si después de comer la glucemia sube. Muy bien, porque después de comer sube la insulina, entonces sube la insulina, baja la glucemia y ahí es donde se secreta la GH. Igual, en realidad, ¿cuándo se secreta la GH? A la noche. A la noche, pensé que ya estaban dormidos, pero de hecho los veo re dormidos. Vamos segregando. No estoy dormida, estoy haciendo GH. Igual la típica pregunta de, no sé quién se le ocurrió decir que como las GH se secretan en el sueño, hay que hacer siestas. Es mi ídolo, pero no, es mentira. O sea, la verdad es que... La siesta de capital no sirve. Bien, seguimos. Los disminuidores va a ser la hiperglucemia postprandial, entonces intentar por ahí bajar el consumo de hidrato, el aumento de los ácidos grasos libres, el envejecimiento y el sueño REM. La realidad es que a medida que pasan los años, la GH baja. La GH en realidad, su principal función va a ser el crecimiento. Por eso se llama hormona de crecimiento. Seguimos. Acá está uno, el eje, que como vieron, donde ahora nos gusta mucho hablar en función del eje. Porque es como que una hormona sola mucho no nos dice, por eso siempre ponemos un montón de siglas rápidas cuando hacemos los laboratorios. Básicamente a nivel hipotalámico sintetiza y secreta el GnRH, que va a actuar a nivel hipofisario, es una de las síntesis de GH, a nivel hepático de IGF-1, que va a ser la que actúe a nivel del músculo, huesos y tejido adiposo. Esto me parece, ¿se acuerdan de que al principio de la clase le conté de este tipo? Bueno, también le robé esto. Me pareció la mejor filmina del congreso. Chanchos. GH 35, acá vemos. ¿Quién es actor? ¿Qué? A tu gracia. Fíjate si podemos enfocarlo un poco más. Oh, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, muchas gracias, doctor. Ojo. Ah, pero muchas gracias. Bien, lo que es importante es que veamos que, a ver, estas son dosis crecientes. Ahí está. Dosis crecientes de GH. Esta es la grasa del control. Esta es la grasa. Está buena. Es buenísima. Para mí fue la mejor primera de congreso. Vemos cómo también va aumentando la masa muscular y el muy avesado dice que aumenta la masa ósea. Yo ni veo el hueso acá. Pero bueno, algún reumatólogo me lo podrá decir. Lo más importante y lo más rico del tema este, que los efectos de la hormona de crecimiento van a durar 6 semanas nada más. Lo importante que quiero que sepan es que este músculo no tiene más fuerza. No es como la testosterona que parecía que les estaba vendiendo el elixir mágico de la vida. La GH sí baja la grasa, aumenta el músculo, pero ese músculo no es más fuerte. De hecho, no mostró tener ventaja deportiva. Así que, de hecho, muy pocos se encontraron.